¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Partimos? Sí, comenzamos. Estamos... ¿Con lagunas mentales? No son lagunas mentales. Bueno, recordemos que la semana pasada no tuvimos programa por porque Trump nos dejó... Problema entre la interfase del computador y la silla del que nos graba. No, pero bueno, ya estamos... Choqueado. Sí, puede haber sido el Chuck Trump. El Chuck Trump que... Y teníamos un programa incluso... Dedicado a Trump y perdimos. Pero en todo caso... Partamos con algunas noticias así que son un poco más... ¿Cómo decirlo? No hay muerto. Si hay cumpleaños. Ah, bueno. Sí, el jueves 17 estuvo cumpleaños Martin Scorsese. Bacán. Cumplió 74 años Scorsese. Y que está preparando una película acerca de unos jesuitas en Japón en la época... De las medias japonesas. Claro, eran medias japonesas. ¿Cómo se llama eso? Pero para nosotros en... El tiempo de samurái, por el tiempo de Shogun. ¿Viste Shogun? El tiempo de Shogun, claro. Ellos son unos sacerdotes portugueses que están en el Japón feudal. Es bonita esa historia. Por ahí por el siglo XVII. Sí. Así que bueno, habrá que esperar que termine esa película para saber cómo... Creo que se llama El silencio o algo así. A mí así. Me gusta Scorsese. No hay noticia... más de película. Ah, sí, hay otra que está re buena, fíjate. ¿Cuál? A ti te gustó Mad Max Fury Road, ¿cierto? Ah, me fascinó. Para mí fue la mejor película del año 2015. Tiene un trabajo con el color que es impresionante. ¿Cierto? Esos colores óxido, y la, día, la, el día, la noche, los atardeceres, el azul de la noche. Sí. Bueno, a George desierto. Miller le gustó el color, pero le pidió una vez al editor que le hiciera una versión en blanco y negro. Porque quería ver el contraste de las imágenes. Y con esa versión en blanco y negro fue que trabajó la sonorización de la película. Bueno. Le gustó tanto que sale ahora en diciembre. Pero en Blu-ray grande, DVD. La versión en blanco y cromo. Que vendría siendo la película tal y como le hubiera gustado a Miller que se hubiera exhibido en los cines. ¿Sí? La cosa no es tanto de choreza, sino que cuando... vio la potencia de las imágenes de alto contraste en blanco y negro, pensó que hubiera sido mejor así que en color. Pero yo creo que lo justo que nos da la posibilidad de elegir, porque la en color igual es fuerte. Bueno, de hecho, sale una caja conmemorativa de Mad Max, donde viene esta película, donde vienen todas las películas, incluyendo las de las con Mel Gibson. ¿Ya? De hecho, hay una que viene con el auto de... que usaba Mel Gibson en las películas como... Souvenir. Como souvenir, esa es una edición francesa. Y la otra es la caja que trae todas estas películas, más la versión en color y blanco y cromo, negro y cromo, de Fury Road, y también se va a vender aparte, en DVD y Blu-ray, así es que atentos para los regalos de Navidad, y también seguramente ya va a estar rápidamente descargable, apenas esté lista. Me parece que ya salió en partes de Europa, fíjate. En todo caso, el trailer se puede revisar en internet, en YouTube se puede buscar. En The Guardian, en el periódico inglés, también hay un vínculo para verlo. Así que, bien, pues, eso son novedades interesantes. Y fíjate que a todo esto, esta cosa de rehacer las películas, hay un trabajo que ha estado haciendo casi como divertimento el Steven Soderbergh. ¿Sobre sexo entre videos? No, él tiene una página donde tiene blog, vende... A mí me encanta. Además vende, no me acuerdo si un mezcal, el que tiene un tequila, no, un Singani, que es el pisco boliviano. Una marca de Singani. Pero también tuvo un vino una vez. También, pero en esa página él ha publicado unos remontajes que ha hecho de Psicosis de Hitchcock con la de con la nueva. Gus Van Sant. ¿Ya? Y hay otra donde él los pone en paralelo, así como la página, o sea, la pantalla dividida como un gusto. ¿Te acordás de la película? Sí, Gusto? Sí. Donde la sincroniza con una banda sonora aparte, con música, porque la preparó para una presentación de este copete, entonces sí. Era como una fiesta donde ponía música electrónica y las imágenes. Y además hizo una con dos versiones de Los Asesinos, del cuento de Hemingway. Una de Don Siegel y la otra no recuerdo quién es el director, fíjate, pues son una de los años 40, 50 por ahí. También se pueden ver en la página de Steven Soderbergh. Basta poner ahí, pues no me acuerdo cómo se llama la página. Pero uno pone Soderbergh y pone blog. Y te lo... Claro, claro. Y ahí puede, se pueden ver. Oye, pero para no hablar de la situación chilena, que me tiene más que enferma, podríamos hablar de algunas películas que nos remitían al caos trumpiano. Sí, yo no sé si Trump va a ser tanto desastre como uno puede imaginar, pero sí... Es peor que lo que vivimos acá, debe ser como difícil. Ah, no lo sé, fíjate, lo que pasa es que si tú pensás el discurso de Trump, es horrible. Ese discurso xenófobo, misógino, homófobo, todo lo que queráis, fóbico, y con tanto poder es una cosa... Eso es lo que aterra, y de hecho ya hubo crímenes de odio en... Al día siguiente ya empezaron. Bueno, hay una película que ha estado sonando últimamente porque como que prefiguraba esta cosa de la elección de un fulano es como que, Trump. Es como la crónica anunciada, o sea, era como obvio que venía. Claro. Entonces esta película fue bastante polémica cuando se hizo y de hecho no tuvo distribución en Estados Unidos. 2006. La película es Idiocracy, de Mike Judge, que es Mike Judge, el creador de BBC Basket. Sí. Ah, tú me habías dicho también el otro día, Carlos. Claro, y una distopía en donde... Y Ethan Coen también. El guion es de Ethan Coen con Mike Judge. Y es la historia de un tipo muy mediocre, que es el... ¿Cómo se llama este actor que a ti te gusta? El Wilson, el Luke Wilson. Luke Wilson. Es un tipo... mediocre, pues así, no tiene ningún intelectual, muy común y corriente, y es un soldado que lo criogenizan en un experimento para ver si se pueden guardar soldados para guerras posteriores. Y también criogenizan una prostituta que atiende a algunos generales que están a cargo del proyecto. El asunto es que por una cuestión de presupuesto y porque además expulsan a un general que se había hecho cargo de un negocio de prostitución, era un proxeneta de alto nivel, el programa se corta, entonces estos congelados van tirados a la basura. Y después de 500 años despiertan porque se ha acumulado tanta basura que se derrumba e invaden una ciudad. Ahora, ¿por qué se acumula basura? Porque ahí hay una teoría que es la digenesia, que fue una de las polémicas de la película, que dice que la gente que es menos inteligente se reproduce más que la gente inteligente. Y claro, el mundo en el que despiertan estos ex criogenizados es un mundo en donde la tontera prima y donde la gente, en vez de escribir, utiliza estos logogramas como los de los teléfonos, o más bien del Windows 8, Windows 10. ¿Como emoji? Botones. Los nombres de las personas son de productos comerciales. Entonces ya... ¿Y ahí Brayatan? No. De hecho, el coprotagonista se llama Frito Pendejo. ¿Una marca de algo? Claro. Y todas las marcas que tienen Starbucks y todas esas cosas, ya después tienen nombres que son... decadentes. Derechamente, así como con alusiones sexuales y coprolálicas. Entonces es un mundo, de un país de la tontera, en donde el presidente es una figura mediática que es un ex luchador de lucha libre o futbolista, no recuerdo bien, y actor porno de raza negra, es un afroamericano. Wow. Y la película muestra, bueno, aquí este tipo que era tan mediocre, finalmente es el tipo más inteligente que hay en la faz de la tierra. Y la única marca que mantienen tal cual, sin modificaciones, de todas las marcas comerciales, que pueden ser algunas variaciones de McDonald's, de Starbucks, todo eso que yo te decía, que no recuerdo cómo les ponen, la única que se mantiene tal cual es Fox News. ¿Y por eso que no la dieron? Y Fox News es el canal de la derecha norteamericana, de la derecha más ramplona, por lo demás, de la extrema derecha norteamericana. Entonces por ahí hubo una serie de censuras también de tipo mediático. De hecho, hay que recordar que Los Simpsons, para que se exhibe por el canal Fox, en Estados Unidos. Paradójicamente es bello. Claro, y de hecho el Fox era el canal también, uno de los productores de la película, y este Mac Hughes con Cohen hicieron una cosa totalmente... Pero es raro porque ellos han hecho otras cosas, ¿será por la plata? ¿Siendo tan conservadores? Sí, pero hubo, hay unas cosas. ¿Sabes qué? Me dice... Viste, yo sabía que estamos... que no iba a poder hablar de aquello. Mencionemos la po. La, ya dirá tú, pues, si tú estás hablando. Ay, tú, tú viste... y es que no me acuerdo cómo se llama. Que invadimos ahora de Michael Moore. Sí, era divertida. Sí, Michael Moore ahí es un documental. Sí, hay partes súper interesantes. Por ejemplo, la parte de educación es buena y la parte de salud, así que... Sí, en esa película Michael Moore recorre en distintos países, va mostrando iniciativas que solucionan problemas que Estados Unidos tiene actualmente. Se supone, el único fome es que se supone que las ideas originales son de estadounidenses. Pero la película tiene un fin, yo diría, más que nada didáctico. Estamos ok, terminamos. Una cosa más, Trump está haciendo una película, ya la terminó, de acerca de una especie de stand-up comedy, no, el Michael Moore. Michael Moore, que se refiere a Trump directamente, porque es un stand-up, un show de stand-up comedy que está haciendo por Estados Unidos. Y eso lo está haciendo película. Bueno, no sé. Yo había elegido una canción de Pink Floyd, fíjate, en, dale nomás, que me encanta. Pensando en la situación de los gringos ahora. Y en lo que significaría a lo mejor ser latino en Estados Unidos, o ser afroamericano. O ser clase media. O ser clase media, o ser homosexual, o ser cualquiera de... Cualquier minoría. Cualquier minoría. Cualquier diversidad, diríamos. Cualquier diversidad, porque minoría no sé si se sea, ¿no? No, cualquier diversidad. Pero aquí está un poquito menos. Y que es la canción Run Like Hell de The Wall de Pink Floyd. Así muy buena canción. Con esa nos despedimos del blog y volvemos con otra película. Bueno, yo tuve una semana de lujo. Descontando la realidad. O sea, hablemos de... Digamos, la realidad sociopolítica te afectó. Entonces me evadí en una... Y tuve... Partí el sábado con una preciosa película en esas salas premier. Me invitó una amiga, gracias Pauli. Fuimos a ver Arrival. Y la película es preciosa. Arrival, la llegada la de llegada. Denis Villeneuve. Y por lo tanto, antes de comentar de la película, me conseguí, tú me pasaste, bajé otras pocas, vi casi todas las películas de Denis Villeneuve. Me vi incluso un día tres. ¿Un día tres? Un día me vi tres películas de Villeneuve. Una maratón. Maratón. ¿Y te gustó Villeneuve? Me fascinó. Pero aparte de Arrival, la que más me gusta es Maelstrom. Hermosa película. Porque habla de la vida, habla de la muerte y sobre todo habla del amor. Me fascinó. Pero Arrival es lo mismo. O sea, uno está el cuento del extraterrestre, el tema de la tecnología, pero no tiene. Es la excusa para hablar de vivir, de recordar. La paradoja del tiempo, que realmente es alucinante. Sí, hay algunas comparaciones que se han hecho a favor de Arrival, o de la llegada, con Interestelar, ¿sí? Porque también Interestelar juega con el concepto del tiempo, también es ciencia ficción, tiene asesoría científica Interestelar, también muestra una teoría que esta otra película, La llegada, también tiene una teoría científica chas, que en realidad... es bastante discutible. Pero que Jorge recién empezando. Bueno, y sin considerar las estupendas actuaciones de Arrival, la Amy Adams y su Matthew, algo era el compañero. Jeremy Renner. Y la, digamos, la oportunidad, la música escogida, los diálogos son preciosos. La música es de Johan Johansson. Sí. Que está trabajando por tercera o cuarta vez con Denis Villeneuve y que está también haciendo la música de Blade Runner 2049. Sí, y lo otro que los textos, bueno, son escritos también con Denis Villeneuve. Él está muy, muy, muy metido en sus películas. El guionista, fíjate, un guionista de películas de terror, hizo una de estas, ¿cómo se llama? De unos tipos que son varias películas de gente que muere inevitablemente. Ah, el Destino Final. Destino Final. Ah, yo vi eso. El Destino Final 5. Y también de esta cuando se apagan las luces, Lights Out, que se muestra hace poco. Pero en este guión la verdad es que el tipo la hizo muy, muy bien. Pero fíjate que esa Destino Final, yo la vi con los alumnos, varias de esas. Lo menos malo eran los guiones, porque era hasta divertido. Sí. Pero este es un guión serio. Sí, digamos, aquí es un guión de vuelo lírico, yo podría decir. Es delicado, las cosas que dicen son. Es una película. Como mi amiga me dijo, yo jamás habría venido a verla por lo que dicen en los diarios. Arrival, la llegada está siendo considerada una de las mejores películas del año. Si es que no la mejor, fíjate. Yo creo que es la mejor. En las críticas que yo he leído de diversa proveniencia, está considerada como uno de los hitos del año. Y particularmente por la forma de filmar que tiene Villeneuve. La forma también de contar la historia, porque no solamente la parte técnica, sino no solamente que tiene encuadres fantásticos, que tiene tomas maravillosas, sino también cómo va contando la historia. Y cómo va relacionando, como dice, con esa teoría que es cuestionable, los hechos de la película, las situaciones de contacto. No, yo encuentro que armó una película, pero de joyería. Y también son así las otras. Por ejemplo, no hay detalle, o sea, digamos, nada está de más. No hay nada que se pueda cuestionar, que no está usted, le faltó, le quedó, no, le sobró, nada, nada, nada. Y tiene una virtud además el cine Villeneuve que hace que el espectador participe. Sí. Cada uno construye su película. En la construcción de la película, sí, claro. Es una cosa que está presente en todas sus películas. Completamente, o sea, interactivo. Desde Maelstrom para adelante, tú tenés que ir tomando decisiones, en cierto modo, cuando vas viendo la película. Tienes que optar por, digamos, qué es lo que te vas quedando, qué es lo que te vas desechando. Bueno, yo vi 32 de agosto, que no me gustó el final, pero bueno. Pero no me gustó por la situación... Me recuerdo una novela de... ¿Cómo se llama? De John Irving. me recordó El Mundo Según Garp, pero no es un detalle. 32 de agosto sobre la Tierra es la primera película de él, primer largometraje en realidad. Sí. Y después vi Maelstrom, que realmente es preciosa. Las actuaciones, los dos protagonistas actúan con los ojos. Y además que tiene humor Maelstrom, tiene un sentido del humor bien retorcido, pero tiene humor. Tiene cosas así como clásicas, por ejemplo, está contada como una tragedia, un poco como El Destino Inevitable. El pez que habla ese, que está condenado al infierno a ser constantemente limpiado, troceado y todo eso, es muy divertido y los textos son bonitos. Sí, sí, no, tiene muchas gracias el Denis Villeneuve. Después vi Incendio, que me dejó pero completamente pensando, dando vueltas, así como Maelstrom, que son las que más se me han dado vueltas y me siguen dando vueltas. Después vi que me costó y no la entendí bien hasta que leí unos comentarios en algunos blogs, que es Enemy, o el hombre, que está basado ligeramente en un hombre duplicado de Saramago. Quizás Enemy es la película más críptica que tiene Villeneuve. Sí. Es la que más cuesta. Yo diría que la más varonil que tiene. Puede ser. No también, sé, no quiero decir que las otras películas sean femeninas, pero no, pero las otras puntos de vista, o sea, por lo hasta excepto la Prisoners o La Sospecha, que eso no la he visto todavía. Todas las otras están contadas, la mujer es la importante, o sea, en Sicario, en Incendios, en Maelstrom y en Arrival. Y en 32 de agosto también. Es que esa no la he visto yo. También. Claro. Pues digo, esta es la más varonil, fue la que más me costó, porque la otra entré, pero así me quedé pegada y las quiero ver todas de nuevo. Y la verdad que las recomiendo, pero... Y son mujeres fuertes, pero frágiles a la vez. Es que la fortaleza, no tiene, o sea, la fragilidad, más que... hay un dicho súper antiguo que el que no se dobla se quebra. ¿Me quedan 3 minutos allá? ¿Tanto? Sí. Entonces, es esa cosa de la fragilidad de que uno se puede quebrar y... O sea, se puede, perdón, inclinar ante lo que viene para no quebrarse. Hablemos un poco más de Arrival, de La Llegada. Está basada en un cuento... ¿Ted Chiang? Una novela. Sí. De Ted Chiang, que es un cuento. Tampoco lo alcanzaré. De unas 25 páginas, que se llama La historia de tu vida. Y fíjate que la película está en gran parte bien ajustada al cuento. ¿Sabes qué? A mí me impresionó al principio, no tomé tanto en cuenta las primeras palabras de del inicio de la película, pero la verdad que es sobre la memoria. La película es sobre la memoria. Tú encontrás, fíjate que. Lo que pasa el es que. El tiempo, lo que pasa es que cómo tú. Sí, el tiempo cómo tú construyes el tiempo a través de lo que tú vas recordando y cómo seguimos cambiando según sobre, el tiempo. Es sobre el tiempo y el lenguaje. Y la memoria, ¿no? Claro. Yo venía pensando una cosa, porque en esto. Recordemos que la película, por los que no la han visto. Por favor, o no saben, o no han leído la película. Trata la llegada de 12 naves extraterrestres. Después está en el mundo en posiciones estratégicas. Por ejemplo, una en Venezuela, otra en China, otra en Rusia, una en Estados Unidos. Y parece que solamente Estados Unidos es el que tiene pero gracias a la lingüista que contratan, él tiene la visión menos bélica. Sí, pero eso es el rollo de la lingüista, que es la Amy Adams. Que logra convencerlo, La profesora Banks, Louise Banks. Doctora Banks. Doctora Louise Banks. Ahora, la película trata sobre esta necesidad de comunicarse y la imposibilidad quizás que hay de comunicarse con seres que son totalmente distintos a nosotros. Pero... No vamos a contar nada de la película, pero la personalidad de la doctora es tan especial que no solamente logra comunicarse con los militares, que son re duros, o con otras personas, pero ella logra también con ella misma, porque tenía una situación, ¿cómo se puede decir? Irresoluta. Irresuelta, no sé, sin resolver. A mí por eso me gustó la canción que te decía que pusiéramos, que pusiste la versión que a mí no me gusta. Para mí es la mejor versión, pero me dice Enzo que nos queda un minuto. ¿Podemos volver a hablar de la película después de la canción que vamos a escuchar? No sé, de la todas verdad maneras. Que igual hablar de Denis Villeneuve, de las otras películas, porque me parece, siento que tengo la obligación de difundirlo. No, es verdad, es que cuando hay cosas buenas que uno no conoce por ignorancia o... Y es que bueno, vámonos con la canción y hablamos después de Villeneuve. La canción es Los libros de buena memoria de Invisible, o sea, Luis Alberto Spinetta. A mí me hubiera gustado que hubieran puesto la versión de Pedro Aznar, incluso la de Cerati, pero bueno.

río más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Mira, hermosa la canción de Spinetta. Preciosa la letra, maravillosa. Antes de irnos al yo iba a comentar otra película, en realidad es una serie, pero me es interesante conversar de Villeneuve. Sobre todo para, ojalá pudiéramos despertar la curiosidad de que lo busquen, porque están todas descargables, vía torrent, nula.nu, películas chingonas, ¿cuál es la otra que vimos? Pelipedia. Y se han exhibido comercialmente en Chile solamente La Sospecha, que es Prisoners, y Sicario. Y esta otra de... Y esta, son las tres que se han exhibido. Incendies se presentó una vez en Santiago. Incendió una película que hay que ver sí o sí. Y Maelstrom. Pero esa no se ha mostrado acá. Villeneuve tiene la gracia de que es el equilibrio entre el cineasta... no sé si comercial, pero capaz de trabajar con como blockbuster, casi con estrellas de cine, pero a la vez mantener una impronta de autor. Lo que pasa es que él es humanista, es un tipo súper humanista, o sea, del clásico que maneja cualquier cosa y puede trabajar con algo científico, otra cosa como de violencia, y mostrarte los problemas del ser humano, porque al final una gracia que tiene La Llegada es esta cosa de que bien podría ser una película tremendamente espectacular, de efectos especiales, de una cosa confrontacional, etcétera, y él la lleva a un plano súper lírico, dices tú, y personal y psicológico, o sea, el intercalamiento que hay de los recuerdos de la doctora y su hija. A mí me recuerda mucho más bien el cine también de Terrence Malick, esa cosa contemplativa que las hay. Las tomas casi. ¿Ya estás dándolo o ya la sacaron? La fotografía de Bradford Young, sí, que también es tremenda. Otras veces. La película todavía está en el cine, sí, se puede ir a ver. Está en. Yo la vi en el Mall Biobío. Está en el Mall Biobío y está también en el Plaza del Trébol. Sí, no estaba en el Planet. En Plaza del Chavo está solamente en la tarde, a las 7 y a las 10 de la noche. Bien, pero es más barato. Sí, pues a mí me invitaron, así que la pude ver a todo trapo. Lo otro es tratar de ¿cómo se llama? De ver la película con más gente y conversarla, porque realmente te deja como con harta idea dando vuelta. Es importante una cosa, hay que verla la versión subtitulada, porque también está doblada. No, por favor, te tocó verla doblada. Yo vi una, pero lo que pasa es que yo no podía ir al cine y la vi en el computador en una versión que era detestable, así, pero lejos de la peor calidad, que no la recomiendo, pero por lo menos pude hacerme la idea de lo que es la película muy gruesamente, aparte de lo que ya había leído. También leí el cuento, etc. Entonces... porque la verdad es que estaba esperando esta película hacía mucho rato, desde que empecé a leer sobre ella a comienzos de año. Sí, pues tú habías hablado de ella, yo vi la sinopsis el otro día. Y lo otro que el tipo, como dices tú, es muy personal, pero es también flexible, porque los temas... Bueno, uno de los temas que trabaja, yo creo, Villeneuve, es esta cosa del... el tiempo y la memoria. Pero también trabaja la moral. Tipo. Uno de los temas importantes en él es la moral, la valentía, el cómo tenemos que tomar decisiones morales a cada rato. Eso es una de las cosas, las consecuencias que vamos a enfrentar con eso. Quizás donde se nota más eso es en... ¿Sicario? No, fíjate, en La Sospecha, en Prisoners. Y en Sicario está una cosa que también puede verse en La Llegada, que tiene que ver con esta cosa también de encontrarse inmerso en una situación donde tú no tienes mucho control. Claro, pero también dentro de ese no tener control, ejercer la libertad, que es lo que me impresiona. No sé si dijimos que era canadiense, que es relativamente joven. Él es quebecois. Sí. Tiene 47 o 48 años, por ahí anda. Un poquito, claro, nació en 67 o 69. 67. Y lo otro que impresiona la riqueza cultural de Canadá, digamos étnica, y él trabaja con inmigrantes, por ejemplo, en Maelstrom, un inmigrante noruego, en ¿cómo se llama? En Incendio habla del tema del Líbano. Claro, y, o sea, de hecho, los protagonistas son libaneses, sí, criados en Canadá, digamos. La claro, madre llegó del exilio. Una refugiada. Claro. Libanesa. En Sicario está el tema de la frontera de Estados Unidos y México y el narcotráfico en la zona de Tijuana. Es un mundo riquísimo el de Villeneuve, así que no lo pierdan. Aquí, yo espero con ansia, fíjate, el Blade Runner 2049, porque no creo que pueda ser una película mala, así que después no, de... Quizás además, no, quizás no sea el Blade Runner que vimos nosotros, pero es otra, va a ser otra película. No puede serlo, pero con... Pero va a ser una película de calidad. En las manos de Villeneuve va bien aspectada. Mm. Bueno, que cortemos con La Llegada, la recomendamos a Villeneuve. Es una película que es sorprendente en muchas partes, tiene giros en el guión. Hay algunas cosas me parecieron como algunos atajos que no me gustaron mucho, pero en general encontré que está... Bueno, que no podemos contar las cosas porque rompemos. No se puede comentar más sin spoilers. No se puede, además que... Pierdo, bueno, tú decías el tema de la temporalidad de la película. Sí. Y eso también es un elemento importante. No es un spoiler, pero no. Es que tiene... El montaje y el tiempo son importantes. Fíjate que yo, cachureando en internet, el otro día andaba buscando algo aquí en Crimson, y aparecía una canción del primer disco, estaba en una banda sonora de una serie inglesa de la BBC 4, que es una miniserie de 3 capítulos, que se llama Red Riding, que no se puede traducir bien porque Red Riding hace referencia... los ridings son unas unidades territoriales, así como los departamentos o comunas, distritos, en Inglaterra, en este caso en Yorkshire, y son 3 ridings, pero ninguno se llama Red. Ahora hay un juego ahí también con Red Riding Hood, que sí, es como se dice con esta roja en inglés. Pero también con sangre. Y con sangre. Y es una... A mí me recordó algunas cosas esta Red Riding, yo vi la primera, se llama Red Riding Trilogy, en el año del señor 1974. Y es una trilogía de 3 largometrajes, no son capítulos unitarios de una hora, sino que son largometrajes de una hora y media, que incluso en Europa y Estados Unidos creo que se dieron en los cines. La primera, esta del año 74, es dirigida por, no recuerdo quién, la vamos a buscar, y es una historia policial, cine negro en su mejor expresión. Está filmada en 16 milímetros, lo que era una textura preciosa. Tiene una muy buena banda sonora y una historia que es atrapante. Lo que liga las 3 historias es una serie de crímenes. O sea, el motivo central son crímenes. Son crímenes. Julian Harold es el director, si no me equivoco. No, no lo conozco. Son crímenes de niñas de 8 a 10 años. Oh. Y son crímenes también con... Los tres con violación. La primera... Están basados en una serie de novelas de David Peace, que se llama El Cuarteto Red Riding. ¿Y hicieron 3 películas? Son 4 novelas. Claro, lo que pasa es que en esta, el año 74, juntan las 2 primeras. Okay. Porque hacen referencia a unos crímenes que han ocurrido desde el año 69 para adelante. Ya, se saltan esa parte. La segunda es del año 80, la tercera del año 83. Uh-huh. Y la historia en este caso es de un periodista joven que vuelve a su pueblo natal ahí en Yorkshire. Yo vi la primera solamente todavía. Vuelve a trabajar en un diario después de haber caído en desgracia en el sur. El sur es Londres, Yorkshire está en el norte. Y está toda esta tensión que hay entre norte y sur, digamos, o entre la periferia y el centro del país. Y también, que puede sonar a nosotros, y también está de fondo el conflicto en el Ulster. Y también empieza en ese periodo Bueno, todavía faltan unos años para los 80, pero el tema del carbón y todo. Claro, hay referencias al tema del carbón. Fíjate que ya estamos llegando al tiempo. Búsquenla porque está en internet. No sé si se estará dando en Netflix en alguna parte, pero Red Riding, se escribe Reading Trilogy. Es como cabalgar también un poco. Tiene algunas cosas, no, tiene algunas cosas también, fíjate, parecía a la primera temporada de True Detective. Ah, yo la vi, era muy buena. Está, no, yo creo que es una serie de altísima calidad. Son largometrajes que vale la pena ver, así, pero sí o sí. Julian Jarrold, el director, estoy buscando aquí qué más dirigió, pero él ha trabajado básicamente en televisión en Inglaterra. Yo creo que voy a ver las dos primeras para comentar la segunda en la otra sesión. Y dirigió la nueva versión de Brideshead Revisited. ¿Hay una nueva versión? Del año 2008. Ah, pero serie. Las... Y está dirigiendo ahora, o dirigió una nueva serie que es La Corona, The Crown. Sí. Esta historia de la reina Isabel. Me la han recomendado muchísimo, pero a mí no me gustan tanto cuestiones de reyes. No, pero ve Red Riding, está recomendable. Vamos a dejarlos con una canción de la serie. Música del año 70, lo que tiene, por supuesto, el año 74. Si bien viene en la corte del rey carmesí de King ¿sí? Crimson, un fragmentito. Sí. También viene un tema de Soul de Johnny Bristol que se llama Hang on There Baby. Yeah. Y que está en esta serie. Hang in there, baby. We'll make love tonight. Don't be afraid. That'll make it all right. I know just how you feel. Gonna hold you tight. But we've almost got it made. Now that we've caressed a kiss so warm and tender, I can't wait till we reached that sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. At a point we both decided to meet, same time tonight. Hang on in there, baby. Hang on in there, darling. I'm gonna give you more than you've ever dreamed possible. Sweet virgin of the world, we can't help but make it, cause there's true love between us, girl. So let us touch that crowd that every girl dreams of. That you say, something's eating at you and it's about to get away. Oh, don't fight, baby. Open up the door, cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Don't you dare. Hang on in there, baby. Sí, aquí siempre hablo de cosas que no he visto, porque cosas que se van a dar y algunas que incluso están anunciadas y que no se dieron. Y a veces no se dan nunca. No se dan nunca, porque tenemos la ventaja esa nosotros ahora que, bueno, ya como el programa no se emitió, pude tener yo más claridad de lo que se está dando. Vamos a cambiar la dinámica y lo que vamos a hablar los días del programa va a ser las películas que están estrenadas acá en Concepción. Porque sí, fíjate porque que es decepcionante feo. Con algunas películas. Se exhibían, supuestamente, ahora para venían. Venían. El primero, La familia, una película chilena. Que al final no llegó. Que al final no llegó y que es la historia de un cabro que es el primero de su familia que se va a estudiar. Primero, que es profesional, y se gana una beca para estudiar medicina a Europa. Y la situación se da en un momento en que tienen una crisis de tipo sanitaria en la casa, se les tapa el alcantarillado. Entonces también es como una metáfora de nuestra situación país actual, ¿no? Como la educación gratis. La educación gratis, lo que somos estos jaguares con cola de ratón, la idea, toda esta cosa. Pero esa película no se exhibe acá en Concepción. No llegó, aunque estaba en los estrenos, está en Cinemark, en Santiago, en varias salas. ¿Qué tiene otra que tampoco se exhibe? La otra es una película, Mira Nair. Me gustaría ver. Mira Nair dirigió una que nosotros vimos, no recuerdo si tú la viste, hace como 20 años, que se llamaba Salam Bombay. Sí, la vi. Que es una película casi documental. Es terrible. Mira Nair actualmente vive en Uganda, vive en Kampala. Ella después ha hecho una película, hizo una versión del Kama Sutra. Mira. Y Reina de Katwa es una película que dirige ahora y que está producida por Walt Disney, por Disney Pictures en realidad, con David Oyelowo, que actuó en Selma como Martin Luther King, y la Lupita Nyong'o. Y una niña que es ugandesa que se llama Madina Nalwanga. Es una película de deporte. ¿Ajedrez? De ajedrez en este caso. Una niña que sale, o sea, que es extremadamente pobre, criada en una sociedad muy machista y empieza a destacar como ajedrecista. Pero esa película no se exhibe. No se exhibe y tiene música africana que es lindísima. Ay, me encanta. Sí, tiene una muy buena música. ¿No se llama ese que me gustaba tanto que tú tenías ahí? Teníamos Geoffrey Oryema, Yuvo Gada. Geoffrey Oryema lo amaba. Bueno, sí se están exhibiendo acá Atentado en París o Día de la Bastilla de James Watkins, que dirigió La Mujer de Negro. Que es con Idris Elba. Es la dama de negro, la misma, ¿no? La dama de negro. No, pues. La dama de negro que tuviste con el Daniel Radcliffe. Con los niños, qué horrible. Claro, ay, no, o sea, es buena, pero me morí de susto. Claro, y actúa, fíjate, uno de los chicos de Juego de Tronos, uno de los Stark, de los hijos de Stark, el que muere ahí en la. ¿Cómo se llamaba él? El que matan en la Boda Roja. Rob Stark. El mayor. Bueno, es una película de acción, de un carterista que se encuentra de pronto en manos de la CIA porque se roba un bolso que contiene algo más que una billetera, dice la reseña. Esa me está dando acá y la pueden ver en el Mirador Bio Bio. Y la otra es una que tú podías hablar más de esa película porque pertenece a los universos que visitas. Sí, que yo visito, me visitan ellos a mí, pero yo amo Harry Potter, así que no es ninguna gracia. Yo quiero ver la Amanda la vio ayer en el estreno, o sea, el jueves. En el estreno tiene muy buen actor protagonista, y se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Está basada en un libro de, digamos, que es como compañero de Harry Potter, un libro de texto, pero aquí lo hacen novela. Yo leí el libro y es como un diccionario de seres fantásticos. Pero aquí la historia del autor del libro, Scamander, si no me equivoco. Y que se pierde en Nueva York algunos animalitos y tiene que salir a encontrarlo y se encuentra con muggles. Tú pusiste aquí no magos. Los muggles les ponen problemas. Ustedes saben que los muggles son todas las personas que no son magos. Me gustaría nombrar al actor, que nunca puedo decir el nombre completo, pero me encanta. Eddie Redmayne, el mismo de La Chica Danesa, que también trabajó en esa, Los Pilares de la Tierra, la serie de la inglesa. Qué buena serie esa también, ¿eh? Él es muy buen actor, también es la gente que trabaja con gestos, con los ojos. Y claro, es para... Yo diría que no es tanto para cabros muy chicos, sino que es como para prepúberes, adolescentes y adultos flexibles. Dirige David Yates, que dirigió las últimas director. Cuatro de... De Harry Potter. Harry pero Potter. Además él tiene otras películas que ahora no podría nombrar, pero David Yates es un buen director. Sí, es un director reconocido por lo menos en el cine británico, con oficio. Tiene películas que son... que ha ganado sus premios por ahí también, David Yates. Yo pienso que hay, a falta de pan, si no tenemos nada más, se puede ver... Hace poco dirigió Tarzán. Va a ser una vista. La versión nueva no la vista. Y, pero también tienes acá los ciclos. Los ciclos están buenos, fíjate, porque... bueno, siempre tan buenos los ciclos. Durante el mes de noviembre está de centenario Kirk Douglas. Sí, pues el cumpleaños que te lo rodea tú. Claro, está, todavía está vivo, pues. Sí, y va a cumplir 100 años ya luego. Y en los lunes cinematográficos, el lunes 28, o sea, el próximo lunes, ¿sí?, van a mostrar una que ya se presentó hace poquito en el ciclo OVNI, que es Senderos de Gloria. Le están copiando al Alex. Le están copiando al Alex. Mira, Alex. Van a ver Senderos de Gloria, que es de Stanley Kubrick, que es una película del año 57 en blanco y negro. Qué buena verla en pantalla grande. Y vale la pena verla en pantalla grande, sí, sí, es una buena cosa ver esas películas en cine. Así que esa es Senderos de Gloria, el lunes 28 en el Teatro Concepción. 1200 generales, 600 estudiantes. Horarios 3 de la tarde, 7 de la tarde y 9 y media de la noche. En el Miradoc se muestra, en este caso, la Alianza Francesa. Hoy día martes ya se está mostrando y mañana, pasado mañana, el jueves 24, con un cineforo con el director de la película, un documental, docuficción dicen que es, que se llama El viento sabe que vuelvo a casa, de José Luis Torres Leiva. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde y tiene un valor de 1000 pesos. Está pero... ambientada los 80, comenzó los 80 en Chiloé. Sí, no está ambientada en los años 80. Lo que cuenta como docuficción, sí. Está, gira en torno al Ignacio Agüero, que es un documentalista chileno que... el que dirigió Los 100 años, los 100 niños esperando el tren, la historia de Alicia Viega, así sí, se llamaba, ¿te acuerdas que sí, no acordaba cómo se llamaba? Sí. Ignacio Agüero dirigió varios documentales, actuó en películas también. Es bueno y me gusta y, mucho. Y en este caso Ignacio Agüero anda documentándose para filmar una película acerca de una pareja que desapareció en los años 80. Participó en los 80 y un hecho real. Un hecho real en Chiloé. Lo que yo he leído de la película, pero no he podido verla, es que asume más o menos la misma óptica que tiene Agüero en su cine. ¡Ay, qué interesante! ¿Metacine chileno? Y este chico, José Luis Torres Leiva, tiene una película que sonó mucho, que fue muy bien criticada, pero no la he podido pillar, que se llama... algo así como El cielo, el viento y la lluvia, no me acuerdo bien si es el nombre, que tuvo una persona muy destacada otra vez en Valdivia, en el Festival Cine Valdivia, hace unos 3 o 4 años atrás. Así que vale la pena ver esa película, fíjate. Las otras son en el ciclo OVNI, una película que se iba a exhibir hoy día, que se llama Lilia Ford Forever. Fucking Emily. No. Lo que pasa es Lilia Forever es una película dirigida por Lucas Modison que dirigió hizo fucking Amal. Amal, ya. Que vendría, podría traducirse así como Amal de mierda, ¿no? Que Amal es un pueblo. Ajá. Es un pueblo de... ¿La Unión Soviética? No, creo que es, no me acuerdo si es Daniel Lucas Modison o sueco. El asunto es que la historia es de una chica que es abandonada por su madre, una chica originaria de la antigua Unión Soviética, sí, la madre se va a Estados Unidos, la deja botar y ella cae en una red de explotación sexual. Esta se exhibe entonces el jueves 24 en el Zaguán, a las 7 de la tarde. ¿Y el martes 29? El séptimo continente de Michael Haneke. Michael Haneke es uno de los directores destacados actualmente del cine europeo y austriaco. Sí. Y esta es una película del año 89, una de las ya más o menos de las primeras. Y trata de... está basada también en hechos reales de una familia que más o menos relativamente acomodada, que tienen ganas de irse a Australia para empezar de nuevo. Y la película cuenta como la crisis que tienen en ese proceso. ¿Todavía es problemas con personas con problemas? Todavía es, y esa va a cerrar el ciclo de personas con problemas. Okay. Y el ciclo que viene va a ser viaje al espacio, me contaba la Alex. Mira. Así que se ve re interesante. Estamos llegando al final. ¿Te faltó hablar de Manos de Piedra, de Mentes Maestras? Es que mira, lo que está anunciándose son Manos de Piedra, que es cambio de fecha, lo habíamos anunciado otra vez, que la película va acerca de Manos de Piedra Durán, y se llama Manos de Piedra. Sí, la vi después. De Mentes Maestras, que es una comedia de Jared Hess, que dirigió Nacho Libre, una película muy divertida con el Jack Black. Y Owen Wilson. Se estrenaría, no creo que acá, Estación Zombie, de una película coreana de zombies. A ver, sí, esa está publicitada en el mall, en los dos, en el mall Biobío y también en el Trébol. Ya, fíjate que, quizás esa valga echarle una mirada, porque pues es coreana, para que es coreana, y el director Jong Sang-ho tiene una película de animación que ha sido bien destacada también. La película esta que tienes acá, Jack Reacher sin regreso, de con Tom Cruise, de sí. Edward Sick, esa está en Pelipedia, en todas esas películas está. Y así esa que la van a dar, seguramente esa se estrena porque con Tom Cruise es blockbuster. Oh, y despidámonos con un tema de Johan Johansson de la película La Llegada, ya que nos gustó tanto. Tanto que nos gustó. Y el tema es precioso. Precioso, se llama Teaching Montage, enseñando el montaje de la banda sonora de La Llegada. Así véanla, por favor. Ir a verla, llega, yo voy a ir. Hagan su favor y véanla. Nos despedimos hasta el próximo martes. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.